Soy la Santísima Virgen, patrona de la Argentina, en su advocación de Nuestra Señora de Luján. No les voy a repetir todos los pensamientos sobre la patria que ya se saben de memoria, ni tampoco que las distintas advocaciones de la Virgen son formas concretas a lo largo de la historia en las cuales la maternidad de la Virgen se manifiesta en las diversas naciones. Pero pensemos a partir de esto último, en esa manifestación concreta, que es la de la Santísima Virgen, que detiene las carretas junto a la vera del río Luján y que manifiesta con ese milagro el deseo de quedarse allí. Quedarse allí, ¿sí? Quedarse en el corazón de la Pampa Argentina, quedarse en aquel lugar donde va a ser fundadora de la villa, quedarse para proteger esa villa de la peste o para protegerla del malón de los indios, quedarse para que allí se edifique un santuario que sea como el corazón mariano de la Argentina. Lo que una vez señalaba, que el Santo Padre en sus visitas a las naciones nunca deja, donde hay un santuario mariano relacionado así profunda e íntimamente con la historia del pueblo, de visitar. Y entre nosotros lo hizo en Luján, y si Dios quiere, pienso que volverá allí, que querrá volver allí cuando vuelva a visitarnos. La Virgen detiene las carretas para quedarse, para ser desde ese santuario madre de este pueblo concreto. Ningún otro pueblo trató así. Cada pueblo mirando a la imagen con la cual la Virgen quiere mostrarse puede decir lo mismo. A ningún otro pueblo ha tratado así. Porque el amor de María como el amor de Dios no es un amor que se repite, sino que es un amor propio, único e irrepetible. Como ama a cada persona con un amor propio, único e irrepetible, ama también a cada pueblo con un amor propio, único e irrepetible. Y el amor de Dios que se manifiesta en la Virgen se manifiesta de una manera distinta, propia, única, particular para cada pueblo, para cada nación. Eso es lo que significa para nosotros la Virgen de Luján. Hoy estaba viendo en cartelera allí todas las principales fechas históricas. Entre esas fechas hay una que falta, que es muy importante. Incluso por no haberla visto escrita no recuerdo la fecha exacta, pero es 1968-1969, cuando el general Onganía, en ese tiempo presidente de la República, de rodillas delante de la Virgen de Luján, consagró a la Argentina a la Santísima Virgen, respondiendo al pedido de la Santísima Virgen en Fátima, respondiendo al pedido del Papa Pío XII. La Argentina está consagrada al corazón de María, está consagrada a la Santísima Virgen en el santuario de Luján, por más que eso se lo olvide y se lo quiera olvidar. Pero sin embargo, la Argentina está consagrada. En ese lugar donde la Virgen quiso quedarse, en medio de nosotros, quiso ser el corazón materno de Dios para un pueblo. Y hoy, cuando nosotros miramos ese santuario, cuando nosotros miramos esta patria que tiene como patrona la Virgen de Luján, hay otra imagen que me viene a la cabeza. Estamos en el tiempo de Pascua. Recordemos entre las apariciones de Jesús resucitado, aquella de los discípulos de Emaús, cuando reconocen al Señor en el partir del pan. ¿Cuáles son las palabras que ellos le habían dicho? El Señor les iba explicando las Escrituras y su corazón ardía. Y cuando llegan a la posada, el Señor quiere seguir el camino, pero los discípulos lo detienen con un pedido que es como una oración. Quédate con nosotros, Señor, porque ya oscurece. Quédate con nosotros, Señor, porque oscurece. Cristo se queda con ellos y parte el pan y se muere. La Virgen quiso quedarse entre nosotros. Y hoy, esa oración que los discípulos de Emaús le dirigen a Cristo, tenemos que dirigírsela a la patrona de la Argentina. Quédate con nosotros, Señora, porque oscurece. Quédate con nosotros porque oscurece en esta patria. Y quédate con nosotros porque ya no podemos ofrecer como los héroes de nuestra independencia el sable o las banderas que habían tremoleado victoriosas en las batallas. Solo podemos ofrecerte desolación y derrota. Quédate con nosotros porque oscurece en esta Argentina que se olvida de que nació cristiana, que se olvida de Dios y que se olvida de los mandamientos de Dios. Quédate con nosotros porque oscurece en esta Argentina invadida por la mentira, por la injusticia, por el fraude, por la trampa. Quédate con nosotros porque oscurece en esta Argentina donde se combate a tu iglesia de una manera hipócrita y solapada, o donde se le insulta a través del sacrilegio. Quédate con nosotros en esta Argentina en donde se destruye la familia. Has protegido a tu pueblo, lo has protegido de la peste, lo has protegido de la invasión de los indios. Quédate con nosotros para protegernos de esta invasión, que no será la invasión armada y extranjera, pero que es una invasión mucho peor. Es una invasión que quiere destruir el alma de la patria. antes de destruir y entregar su territorio, cosa que también lo hace, pero sobre todo quiere destruir el alma cristiana de la patria argentina. No son las figuras simples, pero es la judería en el poder, es el marxismo en la universidad, son los pornógrafos en la cultura, es el imperialismo internacional del dinero en la economía. Quédate con nosotros porque oscurece, porque incluso en nuestra iglesia, que tendría que ser Lumen Gentium, como es Cristo, luz de la gente, luz que luce en medio de las tinieblas, y sin embargo entra la oscuridad de ese humo de Satanás que señalaba el Papa Pablo VI, que por alguna grieta había entrado en la iglesia de Cristo, porque esa luz se ve debilitada, se ve apagada por la cobardía, por el silencio, por la falta de espíritu de sacrificio, por la fe vacilante, por los compromisos, por las medias tintas, por nuestras propias debilidades y por nuestros propios pecados. Cuando en medio de la oscuridad de la patria, precisamente, nuestra iglesia tendría que ser luz, como fue luz en los momentos iniciales, en los momentos originales de esta patria, como fue luz en su nacimiento, como fue luz con los ejércitos que nos dieron libertad, como fue luz en el Congreso de Tucumán, como fue luz con aquellos generales marianos, como San Martín y Villar. La iglesia tendría que seguir siendo luz en la oscuridad de la patria. Quédate con nosotros, que esa entonces sea nuestra oración, como la de los discípulos de Emaús a Cristo, mirando hacia el santuario del lugar, mirando hacia la Virgencita vestida con los colores de la Inmaculada, que son los colores de nuestra bandera, en estos momentos de oscuridad miramos, quédate con nosotros, Señora, porque oscurece. Quédate con nosotros porque se hace de noche. Quédate con nosotros para que con nosotros esté la luz de Cristo, para que en nuestras almas brille la luz de Cristo y no la pueda apagar esa luz ninguna tiniebla de la mentira, ninguna tiniebla de error, ninguna tiniebla de pecado. Quédate con nosotros para que no oscurezca nuestras almas. Quédate con nosotros para que en la oscuridad de este tiempo nosotros podamos ser luz, luz de Cristo. Iluminar a los hombres con una luz que no es nuestra. Iluminar a los hombres con una luz que no nos pertenece, que es la luz de Cristo, la luz de la verdad, la luz del Evangelio, la luz que has recibido, Madre, en el día de la Anunciación, cuando esa luz vino al mundo en tus entrañas inmediatas.